bien, seguimos aquí en Todos en Cuero. Y ustedes saben que el Club de los Devaluadores sigue apretando como siempre o como nunca, pero hay una novedad. Al ya conocido tema del dólar ilegal se le sumó ahora la devaluación del yuan como argumento de este club, que no para de hablar del tipo de cambio atrasado, del atraso en la moneda. Pero para entender más sobre esta cuestión vamos a consultar a nuestro economista. Espere. ¡Qué canción triste! Vamos a consultar. No, es linda, los salsanitos de Salsano. Para entender más sobre este tema, les decía que vamos a consultar a nuestro economista de cabecera, el doctor Arturo Rosenblum. Él es licenciado en Economía de la UBA, doctorado en Stanford. Espere, Arturo. Magíster en Flaxo y cotitular de la cátedra Economía del USAM. Buenas tardes, doctor Rosenblum. ¿Cómo está? ¡Hola! Hola. Muy bien, doctor. ¿Cómo anda usted? ¡Réjete contento, Iba! Es que me faltan solo dos fichus para completar el álbum. Ah, ¿qué está? ¿Está juntando lo de la de superhéroes? Mi hijo también está juntando esas. No. ¿Qué superhéroes? No. Mira que yo voy a juntar. No, es el álbum Macroeconomía 2015. Divertiste juntando a los economistas más importantes del país. Ah, mire. Y tenés a todos, a los liberales, a los heterodoxos. Ah, no sabía. Tenés la foto de los equipos, todo el equipo formado, la Gran Macro. Está lo de la Gran Macro. Fundación Mediterránea, Cifra, todos, de todos. ¿Pero de dónde se compran esas figuritas? En kiosco. ¿Sí? Sí. Mira. La difícil es la de Aldo Ferrer. Ah, esa es la más difícil. Sí, y lo tengo repetida, Broda. Claro. Como tiene. Sale mucho, Broda, ¿cómo sale? Cuando lo completás, lo podés cambiar por una edición especial de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith. Ah. O de la Teoría General del Empleo de Keynes. ¿Sí? Mira. O Metida de Princesa para las Nenas. Ah, mira. Bueno, guarda, lo llega a agarrar Pecker y lo sí, mata. Parece. Porque... Bueno, después me sigue contando de la figurita, doctor. A mí me gustaría que nos explique, que charlemos un poco sobre lo del Schwam, Rosenblum. Sí, cómo no. Bueno. Cómo no, Carlos. Bueno. Mira, lo del Schwam es complejo, pero lo que seguro no es lo que dicen estos señores liberales, que todo el tiempo quieren devaluar. Sí. Y que tienen siempre explicaciones monetaristas para todo. A ver. Porque para estos señores todo se explica por el tipo de cambio y la cantidad de emisión, punto. La explicación de todo es eso para ellos. Claro. Entonces, ¿qué dicen? China devaluó para poder exportar más y así volver a poder a crecer un montonazo como antes y no solo crecer un montón como ahora. Sí, eso dicen. Eso dicen. ¿Y qué más dicen? La única que queda es devaluar para poder ser competitivo con China y con todo el mundo. Ajá, pero ¿y eso no es así? Y no. Ah. Y no. Bueno. Mirá que sos ingenuo, No, yo pregunto, ¿qué es eso? Una ingenuidad casi infantil, la verdad. Porque mira, si alguien te miente siempre, ¿vos le seguís creyendo? No, y no. ¿Y entonces cómo le vas a creer a los economistas liberales que te mienten siempre? Es verdad, bueno. Bueno, pero la pregunta es, doctor, ¿por qué entonces China devaluó si no es para facilitar sus exportaciones? ¡Ay, don Jorge! Hola. Te quiero mucho. Yo también lo quiero, doctor. Bueno. ¿Me compré un paquete de fichus? Doctor, por favor, no lo mangué al pedido. Después le compro la fichu, doctor, pero primero me diría los motivos de la devaluación china. Sí, cómo no, don Jorge. Bueno. China, desde hace casi 10 años, viene intentando abrir su economía e internacionalizarla. Pero no simplemente como un país que exporta e importa cosas, sino meterse fuerte, así ¡pumba! Fuerte como Iron Man, sí. Como una potencia, y participar del mercado financiero internacional. Ah. Los señores chinos de China quieren que el yuan sea una moneda de intercambio internacional, como es el dólar o en menor medida el euro. Ajá. Por eso hizo el swap de monedas con Argentina y con otros 13 países. ¿El swap de monedas, te acordás? Sí. Para que los tesoros de esos países, de esos 13 países, puedan conservar parte de sus activos en yuanes. Ah. Entonces se internacionaliza. Ya meten su moneda en las economías de otros países. Claro, y ahí esos tesoros de otros países los pueden cambiar por otras monedas en el mercado internacional o quedarse con el yuan. Claro. ¿Eh? Y eso es lo que quieren los chinos. Claro, chinos entonces chinos. Ya queda el yuan metido en claro. El mercado internacional. Claro, ese es uno de los pasos que dieron para internacionalizar su moneda. Ajá, ahora entendí. ¿Sabés la historia del chino que iba en auto por el campo? No, ¿qué tiene que ver con esto de la devaluación? Resulta que venía un hombre, Ajá. Y un hombre de acá, y uno chino en un auto por una ruta en campo. Ajá. y a lo lejos había un molino. Sí. Y el chino dice, molino. No, no. Sí, ya lo vi, dice el otro. Sí, claro. Y al rato, y el chino dice, molino, molino, sí, dice el chino. Sí, ya lo vi, dice el otro. Ajá. Y así todo el tiempo. Claro. Hasta que finalmente llegan y dicen, acá estamos, ¿estás contento?, dice el que maneja. Y claro, el chino contesta, no, ya moliné. No. No estamos. Rosemary, yo le agradezco. No lo llamaba para contar chistes. Un chino, un hombre. ¿Qué haces anotando, Jorge? Molino. ¿Qué haces anotando? Es un lindo chiste para mis nietas. Pero no lo aliente. No lo aliente, Jorge, a que cuente chiste chino. ¿Qué? Rosemary, ¿me escucha? Vamos volviendo al tema, por favor. No entendí cuál es la relación, esto es lo que me faltó entender, no entendí cuál es la relación entre que China quiera que su moneda se internacionalice y la devaluación de la moneda china. ¿No entendiste? No. Bueno, entonces lo vamos a repasar todo porque Barragán no entendió. No digas. Oye, para. ¿Qué más? Arturito, ¿ordenaste tus juguetes? Ahora en un ratito, lo tendremos. Rosenblum. ¿Y me hiciste la recategorización de la FIP, mi amor? Mirá la madre. No, pero va bien. Ya va, ma. Bueno, mira que si no lo haces, no hay figuritas, Arturo. Rosenblum. No es justo. Se escucha, Rosenblum. Rosenblum se está escuchando. ¿Quiere que cortemos y lo llamo en otro momento? No, está bien. Bueno, entonces cuénteme, ¿por qué los chinos devalúan y qué tiene que ver esto de que el yuan sea internacional con la devaluación del yuan? La cuestión que decía Carlos. Sí. Como parte de toda esta estrategia, que es como la estrategia que usa Ash contra el equipo Rocket de Pokémon, una estrategia difícil. Ajá. ¿Sí? Con muchas variables. Me imagino, sí. No lo vi, pero me imagino. Una estrategia que incluye lo de los swaps que te decía antes. Sí. Otra cosa que hicieron es que empezó a cotizar el yuan en los bancos europeos. Ah. Y bueno, los señores chinos de China quieren que el FMI, digamos, como última instancia para hacer su moneda internacional, sí, que el FMI incorpore al yuan a la canasta de monedas conocida como derechos especiales de giro. Eso es que es la unidad de cuenta de los créditos del FMI. Ajá. O sea, entre las monedas con las que se puede girar plata desde el FMI a los países. Que el FMI pueda decir, bueno, yo te giro 2.000 millones de yuan. Eso no se hace ya en dólares, se hace a partir de una canasta de monedas. Ah. Pero para aceptarlo al yuan como en esta canasta de monedas, sí, el FMI les pidió a los señores chinos de China que flexibilicen toda su política cambiaria y para que sea más compatible con el movimiento del mercado. Para hacer que el yuan sea totalmente convertible como lo son las monedas que ya están en esa canasta de derechos especiales de giro, que son el dólar, el euro, sí, el yen, la libra esterlina y el franco suizo. Ahora, con todo esto que usted me cuenta, ¿no? ¿Por qué entonces muchos economistas todavía siguen insistiendo en que esto es una señal de que hay que devaluar? Y porque quieren que haya devaluación porque les conviene. Ah, pero no tiene nada que ver. Y porque es obvio. Ah, bueno. Porque no se enoja. Porque los sectores ligados, así muy ligaditos de cerquita, así sí, como los gemelos fantásticos, a esos economistas, los sectores que están ligados a esos economistas, son los que se beneficiarían con una devaluación. ¿Por qué? Claro. Porque tienen activos en dólares en el exterior. ¿O por qué también? O porque tienen bienes que exportan a cambio de dólares. Sí, sí. En cualquiera de los dos casos salen ganando, porque con los mismos dólares van a tener más cosas para comprar. Y los sueldos de la gente que trabaja acá siguen en pesos. Claro. Y los chiles salen menos. Claro. Por eso usan cualquier excusa para pedir la devaluación. Ah, ahora entiendo. Esto no hay que cansarse de repetirlo. No. Bueno, sí. Todos los señores que escuchan ahora y los que no escuchan también, sí, si no tienen cosas en dólares, pierden con la devaluación, punto. Pierden. Por más que le digan que es para sanar la economía, que es para lo que. Por más que digan lo que digan, sí, lo que quieren es que usted, señor, sí, pierda. Ya lo dijo. No se enoje. Y, bueno. Y como estos señores sí tienen cosas en dólares, se agarran de cualquier cosa. Claro. Para, baja el yuan, hay que devaluar. Ah, sí. Baja el dólar blue, hay que devaluar. Vale. Deja de crecer Brasil, hay que devaluar. Vale. Vuelve a crecer Brasil, hay que devaluar. Sí. Sube la bolsa, hay que devaluar. Claro. Baja la bolsa, hay que devaluar. Siempre el mismo cuentito. Y la verdad que sí, Rosemary, la verdad sí. No hay que correr a mi tío Isaac. ¿A su tío Isaac? Sí, que siempre está re contento y camina como para los costados. Mira. Ah, mire. Y él siempre quiere abrir un vinito. Ah, ya entendí. Se recibió Esther, vamos a abrir un vinito. Claro. Se murió Irma, vamos, abramos un vinito. Bah, ya entendí. Se compró un auto Samuel, abramos un vinito. Bueno, bueno, ya, ya. Pero como la tía Sara le dice, no sea borracho, Isaac. Sí, claro. El tío Isaac se contiene. No cuente estas no cosas. Pero estas señores de valores no tienen una tía Sara que le diga, no sea garca que le quiere sacar la plata a la gente, para un poco. Claro, ellos siguen, claro. Como no tiene la tía Sara. Doctor, para ir terminando, le hago dos preguntas. Uno, lo que usted dice es contrario a lo que se viene escuchando mucho de que hay que devaluar sí o sí. ¿Se puede no devaluar? Se puede no hacer una devaluación brusca, don Jorge, que es lo que más transfiere recursos de las clases bajas a las clases altas, como lo que pasó en enero del 2014. Eso sí se puede hacer, como hasta ahora, ir haciendo pequeñas micro devaluaciones de a poquito y acomodar. Y la segunda es, ¿cuándo era que decía me oliné el chino del chiste? No, para que poder hacerlo, ¿viste? Para poder acordarme. Al final te gustó, al final lo dije. Sí, a la gente del foro de San Pablo de 2001 también le gusta el chiste. Escúcheme, Rosemary, pero escúcheme una cosa, pero usted estuvo en un foro hace 14 años. ¿De qué edad tiene usted, Rosemary? Rosenblum. Arturo. Pará. Arturo, ¿qué te dije, Arturo? ¿Qué cosa? Nada me dijiste, nada. Yo te dije que ordenes los chistes, Arturo, David, Rosenblum. Pero bueno, ya lo iba a hacer, estaba por el punto. Mira, ¿sabés lo que me hizo con esa figuritas? No, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a romper todo. No, te juro que se acorta. Doctor, cortamos, doctor, entonces. ¡No le rompa la figurita! No le rompa la figurita. No le rompa la figurita. Sí, cortemos. Uy. ¡Déjame la figurita! ¡Déjame tranquila! Decirle que rompa la figurita. Hola, señora, buenas tardes. ¡Ay, pero me tendría que haber imaginado! No, escúcheme. Hablale. ¡No te escucho nada! No, escuche. ¡Vos sos el que está distrayendo la figurita... al pobrecito de la criatura! No, señora. ¡Ni me puedo hacer la señora, no le rompa... ¡No te da vergüenza, gordo caca! ¿Qué me dice, señora? Cáteme, yo no la estoy insultando. ¡Ay, qué poquito que les queda! ¡Ay, qué penita que me da! Escúcheme, señora. No me venga con eso. Yo a usted no le falto el respeto. Usted no me lo falte a mí. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.